y nosotros no tenemos una lástima, ¿no? Sí, pero está bueno el clima igual, no está tan fuerte, tan de solo allá abajo un poco, así que... Sí, pero yo pensaba en los chicos que jugaron primero, los pibes, ¿no? Sí. Que me decís, Marisa... Agricultores 1, Banfield 0. Bueno, un día histórico para Agricultores, ¿no? Después de esa final, vuelve casi, falta mucho, pero bueno, estar en los primeros planes. Estaba a caso de director técnico, ¿no? Sí, llegar acá es muy, muy, muy lindo. La verdad que fue una instancia muy buena para Agricultores. Llegó con 3 categorías a semifinales. Así que muy, muy lindo. Para el pueblo, para la gente, para todos. Bueno, ¿cuánto van, Marisa? Mira, no te quiero mentir, pero debe faltar 5 minutitos para terminar el primer tiempo. Bueno, cualquier cosa después te estamos llamando, ¿eh? Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno...